Seguimos aquí en la mañana de la radio y en esta ocasión, nuestro espacio de los días viernes, hablamos sobre lo que viene avanzando desde los movimientos populares, por denominarlos de alguna forma, en el marco de esta reforma de la seguridad social. Nuestro diálogo ahora con Natalia Barbé de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, bueno, para conocer al menos nuevas movilizaciones y saber qué retorno, qué devolución ha tenido el proyecto, la propuesta de los trabajadores en el propio ámbito de los movimientos sociales y de allí para que salga, digamos, y bueno, se encuentre en nuestro espectro político con alguna respuesta. Buen día, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, vamos a volver a llamarla. Decíamos que con Natalia Barbé de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque ha echado a andar esta reforma de la Seguridad Social que de manera gradual comienza una vez que, bueno, se resuelvan otros aspectos inherentes a esta reforma. Lo cierto es que hay aspectos vinculantes con alguna población en específico que ya comenzó el 1 de junio para la población mayor de 60 años, que después tiene que de alguna forma validar los años trabajados, porque sabemos que en algún momento se va a terminar todo aquello que vincula con la historia laboral previo al año 1996, bueno, cuando no existía la historia laboral. Son varios temas para hablar desde el campo popular, porque hay bastante más desinformación de la que en realidad necesitamos, porque lo que necesitamos es esto vinculado a la información. El debate político ya estuvo y de alguna forma ver que una vez aprobada la ley como se denomina en realidad el sistema previsional común, que nos involucra a cada uno de los ciudadanos. Ahora sí. Hola, Natalia. Hola. Ahora sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, decimos, pertenecés a ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que tiene un proyecto alternativo, el de los trabajadores. Lo que queríamos saber es qué retorno ha tenido, qué devolución dentro de del propio ambiente de las organizaciones sociales, pongamos por caso el PIT-CNT, que va a tener que tomar postura en torno a este tema para saber si apoya o no la recolección de firmas que habilite una reforma de la Constitución. En contra de esta reforma, sobre la cual se habló mucho, se discutió bastante, se polemizó también demasiado, pero un día se votó. Con esta reforma votada, ¿cómo esperan ustedes, digamos, que tenga, digamos, una evolución esa propia propuesta de los trabajadores, Natalia? Sí, mira, nosotros, esta propuesta en realidad no es nueva, porque fue el camino que nosotros elegimos como primario, porque más allá de que cuando conocíamos más o menos las intenciones de esta reforma, ya sabíamos que ese déficit que siempre plantan en el BPS es porque obviamente que cuando se suba capital de lo que son los aportes para un privado y esos aportes no se redistribuyen para cumplir con lo que son los subsidios, jubilaciones, asignaciones familiares, iba a generar obviamente un quiebre en el equilibrio de lo que eran los aportes para cubrir lo que no está aportando, que son esos subsidios. En el momento que empiezan las AFAP a ejecutar en nuestro país y se empieza a trasladar ese dinero, que es alrededor de 1.250 millones de dólares anuales, obviamente se quiebra porque ese dinero sale y no se vuelve a redistribuir. Entonces nuestra primera opción siempre fue eliminar las AFAP, porque sabemos que si no siempre vamos a estar rehén de un gobierno que, para cada vez que sienta que hay un déficit en BPS, para sustentarlo, cargue sobre los trabajadores, ¿no? Como en este momento. Trabajar más, ganar menos, recortar algunos beneficios, incrementar inclusive el aporte a las AFAP. Entonces la única forma de eliminarlo de raíz, como ya hicieron muchos países de Latinoamérica, es sacar lo que es el sistema mixto y la parte privada, que todo pase a ser público y estatal, que es lo que sustenta una seguridad social solidaria. Nosotros no fue ahora que lo presentamos esto en el PIT-CNT, o sea, ahora lo que presentamos fueron los tres puntos de la papeleta, pero el tema de plebiscito ya lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, el tema es que no se había tomado todavía por la central, por eso pedimos una reunión con el secretariado. El día que fuimos, bueno, se planteó que se bajara las bases para discutir nuestra intención de plebiscito con los tres puntos, que son, bueno, eliminar la AFAP, como le decíamos, porque es la única forma de quebrar la médula de todas las reformas que puedan aparecer y de ese supuesto déficit, plantar también en nuestra reforma constitucional que la edad de trabajo no aumente más de los 60 años, no por una utopía de que la gente solo necesite descansar y la vida plena, sino porque sabemos que vivimos en un país que a los mayores de 40 les cuesta muchísimo conseguir trabajo. En un país que hoy por hoy existe un subsidio transitorio para las personas que con 57 años se quedan sin trabajo, puedan tener una prejubilación porque se sabe que no lo van a conseguir, estamos hablando de que ahora una persona con 60 años, 62 años, quede sin trabajo y tenga que trabajar 3, 4 años más para poder jubilarse, que en nuestro país es ilógico. No se hicieron políticas de empleo para que cambiara nuestra sociedad, nuestra fuente de trabajo, como para poder realizar esta reforma. Por eso mismo es que con este plebiscito queremos que en la Constitución se fije la edad máxima 60 y 30, como le teníamos antes. Y después también el tercer punto, que es equiparar la jubilación al sueldo mínimo nacional, porque entendemos que si bien el sueldo mínimo es bajo, las jubilaciones, el mínimo jubilatorio hoy por hoy es mucho más bajo, y lo que esto hace es que cada vez que se ajuste el salario para los trabajadores, también se puede ajustar para el jubilado. Y terminar con esta dicotomía de que los jubilados son un peso para los trabajadores, porque realmente si nosotros estamos pensando que se marca un déficit de la DPS de unos 650 millones anuales y estamos diciendo que las AFAP se llevan 1.250 millones, ya de esa forma se podría sustentar tanto la mejora para los jubilados como cualquier mejora también para los activos. ¿Qué ha pasado con las AFAP que son... ¿Cómo, perdón? Perdón, nos cruzamos, sí, seguí, Natalia. Sí, nosotros presentamos en la última mesa representativa nuestra opción de plebiscito, porque es el único medio para poder reformar la Constitución. Para eso se necesitarían 250 mil firmas, nada más. Y bueno, después obviamente llevarlo en las próximas elecciones en el 2024, que ahí se precisa el 50 más 1, ¿no? Como cualquier otro plebiscito. Con esos tres puntos que son fundamentales para poder hacer un quiebre en nuestra Constitución que permita que no tengamos que estar cada cinco años enfrentando una reforma que se marque por un préstamo en el BID, porque esta reforma está implantada ahí, y poder subsanar lo que es nuestra seguridad social. Todavía no hemos tenido respuesta porque esto se va a tratar en la mesa representativa ampliada de julio. Lo que sí tuvimos es una moción ingresada por UNRA y luego firmada por AEBO, que habla de abrir el diálogo. A nosotros nos parece que es un poco tarde para recién abrir el diálogo, porque estamos ya en junio del 2023 y las firmas habría que presentarlas antes de abril del 2024. Y también se habló, por las consultas que se hicieron a Porceñar, de llevar un plebiscito para eliminar la ley nueva de reforma jubilatoria. Lo cual para nosotros es insuficiente, pero que hablábamos, eliminando solo la ley, volvemos a una foja cero que nos lleva a que siempre se marque su déficit, porque la exportación de capitales de la seguridad social para el privado van a estar, y esto va a generar siempre un quiebre, y además, porque también nos enfrentaríamos a tener que quitarle a las personas todos los 300 que tiene esa ley. Hay mucho que las personas van a estar de acuerdo, que también van a estar fuera, porque no queremos volver a tener el mismo problema que tuvimos en la ley. O sea, terminar quitando ciertos artículos y ciertos no, generando una confusión que, bueno, llevó al resultado que tuvimos. La idea es hacerlo porque nos tocó, porque somos la generación la cual se implanta esta reforma y los que tenemos que llevar adelante somos los que podemos, que somos los trabajadores organizados, las organizaciones sociales, el pueblo en sí. No podemos esperar a que un gobierno el día de mañana mejore eso. No podemos esperar a que las decisiones políticas sean las que mejoren nuestra seguridad social, lo tenemos que hacer nosotros. Y el único medio es quebrando la médula de cualquier intento de reforma, que son la privatización de la seguridad social, la fuga de capitales que tendrían que reinvertirse, porque todos sabemos que tuvimos hace poco una pandemia y sabemos que tuvimos que suspendamos el sistema de los y eso no lo paga la FAP. La FAP se lleva el dinero de los aportes, pero no los inviertes de la seguridad social. Y por eso tenemos que eliminarlas para terminar con la médula de ese problema y tener la tranquilidad de que, bueno, el día de mañana, si hay que mejorar algo, no sea solo por los trabajadores, de repente que se vean las exoneraciones al gran capital, todas las fugas que tiene de aporte a nuestra seguridad social, y no tengamos siempre los trabajadores que andan trabajando más para ganar menos en condiciones paupérrimas, porque no hay en este país las condiciones para que una persona de 60 a 65 años pueda tener un trabajo digno, y no lo tenía ya de antes o de toda la vida. Ya les digo, la respuesta todavía no la tenemos, sabemos más o menos cuáles son las propuestas, por eso que se presentó, solamente eliminar la ley, que ya les digo, llevar el esfuerzo en plebiscito para hacer eliminar la ley, para 5 años que pasar por el bien de las personas. Y seguimos firmes con nuestro planteo, que es ir por el plebiscito de esos 3 puntos, y bueno, esperando la respuesta de lo que quisimos hacer, que fue presentarlo en la central, para apostar a la unidad. No quiero decir que se decide que no, nosotros no sigamos adelante, porque entiendo que si apostábamos a la unidad, bueno, sé que nosotros hace años estamos con ese proyecto, se firmó incluso, se aprobó en el Congreso, en el último Congreso de PIS-NT, un proyecto muy similar al nuestro, donde se hablaba también de democracia directa, para eliminar las AFAP, la democracia directa es el distrito referéndum de elecciones, no hay otra cabida, se pautó también en ese Congreso de eliminación de las AFAP. Entonces, si queremos apostar a la unidad, de repente, yo espero que podamos discutir más, crear un principio con nosotros juntos, que traer una iniciativa nueva que sea en contra de lo que ya venimos trabajando hace años. Uh-huh. Natalia, ¿qué ha pasado con las AFAP, que son un hueso duro de roer? Porque ahora vemos que se está hablando desde distintos lugares, fundamentalmente desde el político. Hemos leído varias columnas que están orientadas y puestas sus expectativas a un cambio de gobierno. Pero yo me sigo preguntando, ¿por qué si en 3 gobiernos del Frente Amplio no se pudo, de alguna forma, tratar de limitar la tarea de las AFAP o quitarle la tarea de las AFAP, y que ahora vuelve otra vez en el planteo justo cuando estamos por ingresar en un año electoral? Sí, nosotros en realidad siempre nos hicimos la misma pregunta, porque esos mismos sectores en el 96-97 construyeron sus políticas en contra de las AFAP. Yo a esa edad me acuerdo de mi familia, que algunos del MPP, otros del Partido Comunista, estaban muy en contra de las AFAP, no entendemos bien el porqué. Obviamente que las AFAP son sistema capitalista, ¿no? Maneja muchos capitales, no sabemos los compromisos que se pueden haber realizado con esos capitales y esas AFAP, no sabemos los compromisos que se pueden haber realizado con el BID. Y nos extrañó muchísimo porque desde que tenemos uso de razón, la izquierda de este país no está a favor de las AFAP, o la gran mayoría de los sectores de izquierda no están a favor de las AFAP. Siempre lo que fue que el capital no se redistribuyera en el país y se fuera para el exterior, cuando se hablaba de las multinacionales y los extranjeros, siempre se habló de lo mismo. Nos extraña muchísimo. Nosotros estamos esperando que esto de que no están a favor de las AFAP sea un rumor, y que cuando lleguemos al plebiscito podamos encontrar a toda la clase trabajadora, izquierda y todos apoyándonos contra algo que es para el pueblo y que nos toca hacer. No podemos esperar que alguien nos prometa el día de mañana bajo campañas electorales que le vamos a ganar, porque ya sabemos que hoy, con el diario del lunes, 27 años de las AFAP, hasta ahora no hubo un partido político que las eliminara, siendo que en Latinoamérica, como les decía hoy temprano, ya se desestimó, se eliminaron, esas AFAP no hicieron juicio, porque no podían. En nuestro país ya se hizo la ley de 50 años, que fue una curita muy chiquita que se le dio a ese sangrado que genera ese sistema privado, e incluso hasta se le puso el famoso diezmo, el 10%, que hizo que todavía aquellos poquitos que se podían desafiliar a uno no le sirviera. O sea, que se hizo algo, pero muy poco, y todavía generando ese 10% que desestimaba a muchos a la desafiliación. La verdad, nosotros estamos en una postura muy optimista, porque sabemos que en la sociedad que vivimos, la situación que está el país, y bueno, y creemos que podemos llevar adelante esto todos juntos. Estamos esperando la respuesta. Bueno, veremos cómo esto comienza a andar, porque entendemos que todo lo que tenga que ver con tiempos electorales son bastante acotados. Hoy hace falta aunar criterios y es lo que no se ve en el escenario, ¿no? Cuando hablamos de plazos, ¿cuánto es el plazo máximo como para resolver si esto se lleva adelante como una recolección de firmas? Y julio. Julio para nosotros es el plazo máximo. Uh-huh. Sí, porque en abril tenemos que estar entregando las firmas recolectadas y... quizás estaría a partir de abril, recordemos que diciembre, enero y febrero para nuestro país son 3 meses totalmente muertos. Uh-huh. Es algo que pasamos a juntar firmas a Cabo Polonio. Sí, claro. Son 3 meses muertos, las fiestas, las vacaciones, las licencias, 3 meses muertos. O sea que tenemos que ser serios en la decisión y responsables de que tenemos que juntar 250.000 firmas en realidad. Nosotros apostamos juntar 700.000, 800.000, porque sabemos que en el momento que se junten 700.000, 800.000, y bueno, el que no estaba definido se va a tener que definir, porque vienen las elecciones nacionales. Pero tenemos que trabajarlo con seriedad y con compromiso, y no tirarlo recién ahora al debate, como si tuviéramos todo el tiempo, y después juntar durante 2 meses y después todavía echar la culpa del fracaso a la discusión. Entonces no podemos cometer siempre los mismos errores. Uh-huh. Eso hay que tomarlo con seriedad. Capaz que la luz es importante, pero acá estamos hablando de seguridad social, estamos hablando del sueldo de los jubilados, del sustento de un trabajador cuando se enferma, y tenemos que ponerle la seriedad que se hay que poner para las personas. Pensaba, y lo digo en voz alta, ATSS tiene dentro del PIT-CNT la voz que merece, porque tiene una cuestión que es el conocimiento del tema. Son ustedes los que están detrás del mostrador y ven todo lo que necesita una persona, porque la seguridad social, esto es una reforma jubilatoria, pero la seguridad social desde antes de nacer hasta después de morir, vamos todos detrás del mostrador. Hoy, al hablar de seguridad social, no hemos visto la referencia a nivel nacional, o sea, ATSS no está hablando del tema reforma de la seguridad social, están hablando otros referentes del PIT-CNT que no tienen ligazón con el tema. Y eso también genera un ida y vuelta en la población, porque yo me lo pregunto, suponemos que otro también lo hace, ¿por qué no está ATSS hablando del tema? Porque hablan en estos espacios, nosotros somos una humilde radio del interior. Sí, nosotros no queremos acaparar el tema porque no creemos que somos los reyes de la verdad. Pero sí entendemos que a nivel político, siempre que se trata el tema, se fue a la rama del tema. Cuando se habla de salud, no sale a TCS hablar. Cuando se habla de educación, tampoco sale a TCS. En el PIT-CNT existe el ERP, justamente, y la Comisión de Seguridad Social, en la cual nosotros, cuando fueron las elecciones de representantes de trabajadores, o sea, los representantes sociales en general, firmamos un acuerdo con Ramón Ruiz para trabajar eso adelante. Nosotros realmente es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo, no por querer acaparar ni por ser la imagen de, sino porque entendemos que así como se tratan todos los temas con seriedad, de que el sindicato que está dentro del tema sea quien sea adelante, también creo que en este caso tendrían que darnos a nosotros la posibilidad, porque justo estamos dentro de la central, o sea, tenemos la casualidad y la suerte de que los trabajadores de la seguridad social están dentro de la central, como para poder trabajar y salir a la calle a hablar de este tema. Igual eso a nosotros nunca nos impidió seguir adelante, y nosotros seguimos haciendo campaña desde hace años. Con la mesa de entes se programó un acuerdo por el cual también estamos apoyando el tema de ir contra la reforma, de ir contra la AFAP. Nosotros vamos a seguir adelante como seguimos hasta ahora, porque desde el momento que tomamos esto, nos hicimos la responsabilidad de que es el pasado. Natalie, muy amable, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con Natalie Barbé, es dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en este espacio donde hablamos de seguridad social, específicamente, entre otros, y en el marco del MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Para eliminar la AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hablar de la radio es hablar de la 35. Es hablar de la historia de la radio. AM 1240 Radio Paysandú, la 35, 99 años de buena radio, a un otoño del centenario.